Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hace poco escuché sobre una novedosa técnica que se basa en un descubrimiento para alivio del dolor, enfermedades y problemas emocionales. Es una versión emocional de la acupuntura que se llama Técnicas para la Liberación Emocional, en inglés Emotional Freedom Techniques. Aquí no se requieren agujas y en su lugar estimulas tu cuerpo en ciertos puntos estratégicos de energía bien establecidos al golpearlo suavemente con la punta de tu dedo. Este procedimiento se le llama tapping. TLE es fácil de aprender y tiene la ventaja de ser portátil, de modo que puede hacerse en cualquier lugar. Se basa en la premisa de que la causa de toda emoción negativa es una ruptura en el sistema energético del cuerpo. Así, el origen de las enfermedades y dolencias están conectadas obviamente con las emociones, con aquellas negativas que por lo general no están resueltas. La técnica de liberación emocional ayuda a limpiar cualquier resistencia, miedo o viejas creencias. De acuerdo con los conocedores del tema, al limpiar los escombros emocionales, los achaques físicos comienzan a desvanecerse. Se puede usar para casi todo, para vencer el miedo a hablar en público, para mejorar de un resfriado o liberarse de la ansiedad y el estrés. ¿Cómo se utiliza? Gary Craig, su creador, señala que el protocolo es muy simple. Primero que nada, es importante respirar profundamente y determinar del 1 al 10 dónde está ubicada tu resistencia al uso de la propia técnica, con lo cual podrás evaluar tu progreso a medida que continúes. Luego es necesario repetir una sencilla frase cuando menos 3 veces. Gary llama a estas frases los pensamientos aunque, pues por lo general comienzan precisamente con esa palabra, por ejemplo, aunque yo, tal y tal, y a continuación se describe la circunstancia, conflicto con el que nos enfrentamos y luego seguimos, me amo y me acepto completa y profundamente. Es decir, se trata de una frase completamente subjetiva y personalizada. Ejemplo, aunque esté tan enojada en este momento, me amo y me respeto completa y profundamente. Gary Craig explica luego que cada una de estas frases debe repetirse 3 veces y mientras la repites, usas 1 o 2 dedos de tu mano dominante para dar estos pequeños golpecitos en el punto donde das un golpe de karate, que es un punto de la mano localizado exactamente del otro lado donde nace el pulgar. Luego, repite un extracto de tu frase que te servirá como recordatorio en 6 o 7 golpecitos en los siguientes puntos. En la coronilla, en el final de la ceja derecha, en el punto central entre las 2 cejas, en el párpado inferior derecho, en el centro del labio superior, en la barbilla, en la vértice de la B chica creada por tu hueso del cuello y abajo de tu brazo derecho como a 10 centímetros de tu axila. Al final, dice Craig, es importante respirar profundamente y repetir la secuencia completa una vez más. A medida que lo haces, otras frases, algunas de ellas positivas, vendrán a tu mente. Si es así, síguelas con libertad y no te limites. De acuerdo con su descubrimiento, por más sencilla que parezca esta técnica, ayuda a vencer miedos y resistencias. Para mayor información sobre el tema, te invito a que visites su página www.emofree.com, donde hace alusión a su técnica de Emotional Freedom Techniques. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.